1846. El juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Disolución de la persona jurídica. 1847. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra el patrimonio en las modalidades delictivas de hurto agravado. 1848. Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. El trámite y realización de estas medidas tienen carácter reservado e inmediato. 1849. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra los delitos informáticos. 1850. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de falsificación de documentos. 1851. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1852. Para la investigación, juzgamiento y sanción de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, que cometan los delitos señalados en el artículo 3 de la presente ley, rigen las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. 1853. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de tráfico ilícito de migrantes. 1854. Es especial, de los actos de cooperación y asistencia internacional, entre otros, en el siguiente: emitir copia certificada de documento. 1855. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de genocidio. 1856. Conforme lo dispuesto por el Código Procesal Penal, el funcionario público que se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o más delitos vinculados a una organización criminal es el fiscal. 1857. Cuando haya agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años en los siguientes supuestos: si el agente financia la organización criminal. 1858. La entidad que se encarga del diseño, implementación y administración del sistema de control reforzado de internos de criminalidad organizada, SISCRICO, es el Instituto Nacional Penitenciario, INPE. 1859. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores públicos, así como las personas naturales o jurídicas del sector privado, están obligadas a prestar su colaboración cuando le sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente ley. 1860. El incumplimiento del deber de colaboración y de confidencialidad de las instituciones y entidades públicas y privadas acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda. 1861. Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957, el plazo de las diligencias preliminares para todos los delitos vinculados a organizaciones criminales es de 60 días. 1862. Atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características de la organización criminal, el juez debe interponer cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias:

1879, la ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de tráfico ilícito de migrantes. 1880, el juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Suspensión de actividades por un plazo no mayor a 5 años. 1881. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de tráfico ilícito de migrantes. 1882. En especial, los actos de cooperación y asistencia internacional son los siguientes. Cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho interno. 1883. Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 1884. El incumplimiento del deber de colaboración y de confidencialidad de las instituciones y entidades públicas y privadas acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda. 1885. En la ley NRO 30.077 contra el crimen organizado, las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1886. Atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, el juez debe imponer cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real. 1887. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de secuestro. 1888. Cuando haya agravantes especiales, el juez aumenta la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años en los siguientes supuestos. Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de la organización criminal. 1889. ¿Cuál es el número de la ley contra el crimen organizado? Ley N-Grados 30077. 1890. ¿Cuál es el número de la ley contra el crimen organizado? Ley N-Grados 30077. 1891. El Instituto Nacional Penitenciario, INPE, se encarga del diseño, implementación y administración del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada, SISCRICO. 1892. Atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, el juez debe imponer cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias. Clausura definitiva de locales o establecimientos. 1893. La ley NRO 30077 contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de contra la salud pública. 1894. En la ley NRO 30077 contra el crimen organizado, las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose bajo responsabilidad la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 1895. La ley NRO 30077 contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de Preg. 287. Violación del secreto de las comunicaciones.